Viviendo en mi corazón, aunque pasaran mil años, aunque hubiera mil fronteras, eso no sería barrera si mi pensamiento ya está junto a ti, porque nunca saldrás de mi vida. Porque nunca saldrás de mi ser, porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre, mujer. Pasarán mil años, aunque hubiera mil fronteras, eso no sería barrera si mi pensamiento ya está junto a ti. Porque nunca saldrás de mi vida, porque nunca saldrás de mi ser, porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre, mujer. Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre, mujer.